Tareas, exámenes, trabajos, amigos, amores. En el cole ocurren muchas historias. Nosotros te las contamos. Bienvenidos a Radio Barrio, el punto de encuentro de nuestra comunidad. Hola amigos de Radio Barrio, soy Camila Caro y quiero darles la bienvenida a esta segunda temporada de nuestro podcast. Este año, todavía desde el confinamiento, queremos seguirles contando las historias que transcurren en nuestra comunidad. Los protagonistas de nuestra historia de hoy son ellos. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Rivera, soy médico general con especialización en gerencia en salud y trabajo en urgencias del Centro de Salud La Esperanza. José Cervelión Garzón. Muy buenos días, mi nombre es Jennifer Lara, soy enfermera, trabajo en una clínica. Alexander recuerda muy bien qué estaba haciendo hace poco más de un año, cuando se confirmó el primer caso de COVID-19 en Colombia. Estaba trabajando, haciendo consultas, realmente pues sí nos sorprendió a todos, debido a que ningún país, nadie estaba esperando eso y que se llegara a tal magnitud como una pandemia donde han muerto muchas personas. Obviamente todos entramos en shock, algo de pánico y comenzar a tomar medidas de bioseguridad para protección tanto personal como de la familia. Un sentimiento que compartía con Jennifer, otro miembro del personal médico. Miedo, se siente miedo, miedo a tu familia, miedo a tu alrededor, miedo en ti. Al otro lado, tal vez por la experiencia que dan los años, José Cervelión, de 87 años, estaba tranquilo. No, pues la verdad yo no me preocupé, yo todo lo sentí y lo pensé normal, pues es una enfermedad que de todas maneras, desde que Dios permita, ellas salen, porque eso es cosas de la naturaleza o cosas de Dios o quien sea el que dirige eso, pues eso no, eso es, para mí eso es natural. Toda enfermedad, toda cosa que le suceda a uno es natural porque Dios lo quiere así. Para Alexander y Jennifer, el tema no era solo el contagio, sino que además su forma de vida y de trabajo cambió totalmente. Pues siendo médico personal de salud de la primera línea de batalla contra el COVID-19, nos cambió muchísimo porque veníamos de una rutina normal de ver pacientes diariamente, tanto traumáticos y otras cosas, y ya encontrarnos con una situación como esta, donde nos tocó utilizar unas medidas, o nos toca todavía utilizar unas medidas de protección que obviamente nos ayuda a protegernos y de esta manera volver a una rutina normal, pero teniendo en cuenta que estamos luchando con un enemigo que no vemos y que sabemos que está ahí. Y esto hace obviamente que tengamos un poco como de temor a que cualquiera de nosotros nos podamos enfermar. Entonces eso también nos cambió muchísimo la vida a todos y pues obviamente sobre todo la rutina de trabajo, porque cuando uno llega a casa hay que tomar también otra rutina donde hay que tener en cuenta que como personal de la salud podemos estar infectando a nuestros familiares. En medio de los momentos duros de la pandemia, de picos y valles, con la sucia a reventar y padeciendo no solo el maltrato laboral, demora en los salarios y hasta desprecio de la gente, muchos médicos y personal de salud pensó en renunciar. Pero Alexander... Es que si pensé en algún momento retirarme, no, nunca, al contrario. Seguí luchando por todas las personas, siempre he sido una persona social y nunca he sido una persona de dejar las cosas botadas, sino de continuar y luchar. Y pues la idea es que todos tenemos que poner su granito en la arena para poder pues, a destruir y acabar con este virus para que volvamos nuevamente a nuestra vida normal. Pero a pesar de los cuidados y protocolos, me dio COVID en la clínica donde trabajaba, me afectó. Jennifer fue uno de los más de 30.000 casos de COVID-19 registrados entre el personal de salud hasta el mes de enero de este año. Me dio muy duro, fui una de las personas que no creía en el COVID, pero pues me llegó a afectar. Fueron unas noches muy críticas, las primeras 72 horas, la sociedad te rechaza. Cuando tuve los síntomas, que fue un fuerte dolor en el pecho, no es como todo el mundo dice, dicen que hay muchas formas de afectar, sí, lo puede haber, pero pues a mí me dio, fue un dolor muy duro en el pecho, sentí el miedo. No era solo tener la enfermedad, sino el miedo de contagiar a su familia. Afortunadamente, usé un protocolo muy adecuado. Aislé esa primera noche mis hijos. Aislé mis hijos, me aislé de mi esposo, de mi familia. Y gracias a Dios, nadie en mi casa se contagió. Hubo más casos afortunados, como el de José Cervellón. Hasta ahora no, señora, hasta ahora todo ha pasado normalmente. No he oído decir nada de ninguno de mi familia, ni mis vecinos, nada, todo ha estado bien. Pero una luz pareció abrirse al fin en el pasado mes de febrero. Última hora en Noticias Caracol. 12:57, mucha atención, que el primer envío de vacunas para enfrentar la pandemia generada por el coronavirus acaba de llegar a Bogotá. Son 50.000 dosis. En un país como Colombia se puede desconfiar de una buena noticia y esto le pasó a Jennifer. Pensaba que pronto no nos lo fueran a dar porque este país es tan corrupto. Siempre primero son los estratos grandes, pero no. En la clínica donde yo trabajo estuvo el ministro de salud y gracias a Dios él donó las vacunas para la clínica. Sí, llegaban las primeras vacunas al país y los primeros en vacunarse, según el calendario de vacunación, iban a ser ellos. El personal de salud y los mayores de 80 años. Para José, la alegría fue grande. No, pues a mí me dio alegría. Yo me puse muy contento porque dije, bueno, si viene para mí, dale, con eso lo tranco. Y si nada malo me sucede, yo me puse muy contento. También para Alexander. Me dijeron que me iban a vacunar, me dijeron un día antes de la vacunación. Me sentí muy feliz, le comenté a toda mi familia. Ellos también se sintieron muy felices porque pues siempre vivían preocupados porque estábamos en el área de urgencias tratando por los pacientes que llegaran. Para Jennifer, entre tanto, hace poco, el 4 de marzo, nos dijeron que nos iban a aplicar la vacuna. Se siente el miedo otra vez, miedo porque hay muchas barreras, muchos obstáculos. Muchas cosas que te dicen sobre esa vacuna que es peligroso. Y no era la única en su trabajo que pensaba así. Como yo decía al principio, miedo, muchos no se la querían aplicar. Porque hay muchas cosas que han dicho que la vacuna deja estéril, que la vacuna no nos vuelve según zombie. O sea, son muchos los mitos que hay sobre esa vacuna. ¿Cómo fue el día de la vacuna? Así lo recuerda José Cervellón. Como el 3 o 4 de marzo me llamaron del depósito para hacerme digamos una entrevista que me hicieron ahí y me dieron la dirección a donde debía de ir, que me tocó al puesto de salud del Morichal. La cita fue el 6 a las 10:45 de la mañana. Y yo estuve allá por ahí como a las 8:30 más o menos. Y enseguida me agarraron y eso fue pantier ya a las 9:15 venía de la plomera para arriba ya. Como contaba Jennifer sobre la vacuna, hay muchos rumores y también sobre los efectos adversos que podría generar la aplicación. Para José Cervelión y Alexander no pareció haber muchos problemas. Jennifer, sin embargo, no sentí ninguna reacción a momento, pero eso de como a la 1 de la mañana sentí un fuerte dolor en el brazo izquierdo, medio flebitis. Duré 2 días con el brazo adolorido, pero bueno, ya no fue más lo que sentí. En Colombia todavía se está en la fase 1 de vacunación. El gobierno advierte que el 15 empezarán con la fase 2, que corresponde a adultos mayores entre 60 y 79 años y profesionales de la salud de segunda línea. ¿Qué recomiendan nuestros protagonistas? Claro, el consejo que más puedo dar es que seguir con las medidas de autocuidado, vacunarnos, cuidar obviamente a las personas adultas, sobre todo que tengan alguna comorbilidad. Me refiero a que tengan múltiples enfermedades, que hay enfermedades que inmunosuprimen y facilitan que esa persona se pueda enfermar a través del virus o el COVID-19. Los invito pues para que todos nos acerquemos, estemos muy pendientes del momento que les toque vacunar. Les cuento que la vacunación va muy bien. Al principio estábamos como en dudas, pero se está acelerando el proceso. Ya hay muchísimos vacunados. Yo creería que muy pronto estaremos entrando a las otras etapas de inicio de vacunación para la etapa 2. Y creeríamos que 2 o 3 meses, según mis cuentas, va a cambiar muchísimo y vamos a estar más tranquilos. Y finalizando el año, todo esto sería un cuento más para contar a nuestros hijos, para contar a nuestros nietos de lo que vivimos nosotros. Pero no olvide que todavía estamos en pandemia y debemos seguir cuidándonos. Gracias por escuchar nuestro podcast. En esta emisión participamos Tatiana Quintana y yo en las entrevistas, el profesor Mauricio en la edición y quien les habla, Camila Caro en la narración. Agradecemos a Flora Angélica Oviedo y a la Fundación CADEPA por la entrevista a José Cervelión Garzón y al doctor Alexander Rivera y a su página en Facebook Consejos Médicos Dr. Rivera por sus aportes a este episodio. Síganos en redes sociales. En Facebook somos Revelación Galanista, en Twitter @radiopod. Esperamos sus comentarios o sugerencias a nuestro WhatsApp 310-305-4923. Esta fue una producción del equipo de periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Hasta la próxima.